Ya arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia las redes de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata, cuañerenduca, lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a todos. Gracias por compartir con nosotros este programa con La Voz de Nuestra Gente, programa número 315 de la Red de Comunicación Indígena. Mi nombre es Daniel Aguirre y junto a mi compañera Mónica Charole los invitamos a compartir este programa. Sí, hola, ¿qué tal, Daniel? Muy buenas tardes a todas las comunidades originarias nuevamente con este programa, con La Voz de Nuestra Gente, programa número 315 de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a saludar a nuestro corresponsal Julio César Leiva, que está acá en los estudios de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermanos? Un gusto compartir aquí en este programa con todos ustedes. También, Jorge, muy buenas tardes, y muy buenas tardes a toda la gente, a todos los operadores. Buenas tardes, buenos días, ¿no? Entonces, a todos ellos, un gusto de compartir con todos ustedes también aquí en este programa de la Red de Comunicación Indígena. Sí, así es. Tenemos bastante información lo que tiene que ver con nuestras comunidades originarias, sus luchas cotidianas. Y bien, vamos a pasar a las informaciones directamente acá en la provincia del Chaco. Hace un par de programas atrás, ¿no, Daniel? Hemos tocado el tema de la situación de las comunidades originarias de Pampa del Indio, más precisamente una hectárea, digamos, estaban en disputa, ¿no? Sí, en realidad es gente que vivía en la calle, uh-huh. Justamente se conocía como el barrio de la calle, aparentemente, y lo que sabemos es que se solucionó parte de este problema, ya que el IDACH compró tierras para que esta gente salga del lugar donde está y vaya a hacer sus casitas en un lugar y no estar ahí en la calle. Claro, son 2 hectáreas de tierras que se compró por parte del Instituto del Aborigen. Entonces, para corroborar en cuanto a estas informaciones, hemos contactado con Benito Medina, que es un referente de las comunidades originarias de allí, de Pampa del Indio, justamente de estos hermanos que se quedaron sin techo, sin nada. Entonces, ellos optaron por peticionar y han esperado demasiado tiempo también por parte del ente que los representa, que es el IDACH, pero por suerte hay buenas noticias con respecto a este tema. Vamos a escucharlo. Que tenga muy buenos días de la Red de Comunicación Indígena. Yo quiero decir que, como me decís la vez pasada, que nosotros no pensamos, yo pensaba que Orlando va a mentir la gente. Pero ahora, gracias que él, por lo menos, que cumplió su palabra, por lo menos pagó ya al terreno, pero todavía estamos, o sea que en cualquier momento ya la gente le van a trasladar al terreno. Los hermanos criollos están contentos, y porque también ellos tienen que entrar. Porque el reclamo que estamos haciendo, que el barrio de la calle, entonces ese es lo que nosotros más, por lo menos, lo que estamos. Y recordanos cuántas familias son en total los que están, digamos, teniendo este problemita de la posesión de la tierra, de poder conseguir un pedazo de terreno. Son 42 familias en total, con los criollo. Gracias, Mónica, que vos me llamaste, y gracias a los demás, los hermanos que están escuchando la distancia. Bien, así escuchábamos al hermano Benito Medina, quien estaba contento, digamos, por esta solución que se les dio a ellos como familia. Y bueno, vemos que Lidá se puso un poquito las pilas, digamos, con estas cuestiones de tierra y de la gente de Pampa del Indio. Sí, porque hay que recordar que hay en algunos momentos también Benito Medina estaba muy indignado acerca del instituto, por sus acciones también, por haberse tardado demasiado tiempo en tomar esta situación de ellos, que hace mucho tiempo estaban peticionando, tanto no solamente del Instituto del Aborigen Chaqueño, sino también al propio municipio de allí, de Pampa del Indio. Pero por suerte se solucionó esta situación de ellos. Ahora hay que pensar en el tema de la vivienda. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en cuanto a esto, porque no podemos dejar a nuestros hermanos a la intemperie, ¿no? Bien, vamos a otro tema. En este caso vamos a agradecer a nuestro corresponsal Gregorio Duarte, de allí, de Pampa del Indio, dado que hace días atrás estuvo desarrollando una capacitación por parte del INTA, que comenzó desde el lunes pasado y finalizó un miércoles. Entonces, hemos contactado con nuestro corresponsal y él, bueno, nosotros hemos dialogado con Hugo Duarte, que es el instructor del INTA. Vamos a escuchar, dado que ellos estaban dando las capacitaciones a comunidades originarias y también campesinas. Pertenezco a INTA Sáenz Peña, del Centro de Capacitación, o sea, denominado CECAIN, Centro de Capacitación Integrado, con tres grupos de la comunidad indígena de acá de Pampa del Indio. Habíamos arrancado en el día de ayer, ahí en Pampa del Indio mismo, en Pueblo Viejo. Estamos trabajando sobre qué es la maquinaria misma, o sea que estamos contando con un tractor Massey y otras maquinarias que fue entregado por el gobierno de la provincia. Nuestra función es capacitar a los muchachos que manejan y a la otra gente de los grupos para que tengan conocimiento que es la parte de mantenimiento del tractor y después regulación y funcionamiento de la maquinaria. Le comento que nosotros tenemos 3 días de duración, y digo nosotros porque conmigo está otro compañero, Jorge Koteski, que también pertenece al centro de capacitación. Nosotros vamos a donde nos requieran. ¿Cuál es la forma de poder llegar a ellos? Tal es así que en nuestro mismo centro de capacitación en Sáenz Peña hemos recibido aborígenes del Espinillo, de Sausalito, de Miraflores. Pero capacitamos en general, no hacemos distinción de nadie. Toda gente que se quiera capacitar, para eso estamos nosotros, esa es nuestra función. Bien, ¿otra cosa que quieras agregar en cuanto a esto? Por un lado, agradecer tu amabilidad de poder hacer una entrevista para que nosotros podamos demostrar qué es lo que estamos haciendo y que tu comunidad conozca realmente de estas cosas que por ahí se desconocen por falta de información. Muchísimas gracias. Y gracias a vos por todo esto, ¿eh? Y así escuchábamos la palabra de Hugo Duarte, quien es instructor del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agraria. Realmente es un muy buen emprendimiento, digamos, lo que está haciendo el INTA, ya que ayuda y capacita a nuestros jóvenes indígenas en todo lo que es la maquinaria, cómo manejar un tractor y además de eso, cómo llevar el mantenimiento de los tractores, que no es nada fácil. Claro, y justamente como bien decíamos también fuera de micrófono, que esto es una instancia bastante importante, dado de que es la primera vez, al menos lo que sostenían las mismas comunidades, de que se capacite en lo teórico y en lo práctico también. Cuando estuvimos hablando con Hugo Duarte, justamente estaban en la zona del campo haciendo, digamos, estas capacitaciones. Y hemos dialogado también con Víctor Gómez, que es un dirigente TOBA de allí, de Pampa del Indio, quien nos decía lo siguiente. Nosotros como tres organizaciones llamamos una capacitación gente de INTA. Nosotros le llamamos para que los chicos se capaciten, porque nosotros muy interesante como para tener un tractor es tiene que saber el mantenimiento de un aparato, digamos. Por eso nosotros es muy interesante estar los chicos, se están capacitando por el tema el manejo, el mantenimiento de un aparato, todo eso. Hay 21 chicos que están capacitando en este momento. Está Pampa Grande, la Asociación Cacique Taiguchi, también la Comisión Zonal y de la Unión Campesina. Bien distribuido, digamos, todos los chicos que han venido participando en cada comunidad. Gracias, Víctor. No, es porque Mónica Nalén. Nalén. Bien, así escuchábamos a Víctor Gómez, quien, bueno, comentaba acerca de esta capacitación teórica y también práctica, que, bueno, es una buena instancia, como bien decíamos anteriormente, y también es una capacitación que les llegó bastante bien para las comunidades originarias de allí, de Pampa del Indio, tanto campesinos también. Bien, vamos a la provincia de Formosa. Sí, tenemos información de nuestro corresponsal Félix Díaz, quien nos va a hablar sobre la personería jurídica. Ya tocamos en programas anteriores la cuestión que están padeciendo ellos. Y lo que Félix nos cuenta ahora es sobre lo que está pasando ahora últimamente con la cuestión de ellos. En esta nota vamos a escuchar sobre lo que nos cuenta Félix de una diputada, digamos, que les pidió a ellos no hablar o no divulgar esto a otros medios porque la gente del ICA o la gente del gobierno eran amigos de ellos. Pero vamos a escuchar a Félix, que nos cuenta mejor lo que pasó allá. Bueno, realmente nosotros tuvimos una comunicación con la diputada nacional Carmen Román de la provincia de Formosa, que ella está preocupada por el tema porque, según ella me comenta, a través de la comunicación por vía celular, que ella no quiere que se difunda esto a otras provincias por el tema de la situación que pasa en Formosa, de la cual ella dice que va a resolver en la forma que cree conveniente, porque son amigos de las personas que están a cargo, las instituciones del ICA y de personería jurídica. Eso es muy sabido, que Formosa no quiere que se entere otras provincias de lo que está pasando, los problemas, porque ellos dicen que las comunidades indígenas no tienen ningún problema, que todos estamos bien, el tema de la forma de organización, el tema de manejo de la comunidad indígena. Creo que eso es un temor que se está destapando, porque la misma autoridad que debería estar resolviendo estos temas es como siguen presionando a las comunidades indígenas para que esto no salga así al aire o no se puede notar a través de los medios, porque creo que nosotros estamos ganando la pulseada porque nosotros estamos denunciando estos hechos a través de los medios nacionales provincial, que es el diario La Mañana, que sacó una importante nota que ha hecho la comunidad indígena durante esta denuncia, que está faltando el respeto, el tema de la autodeterminación de la comunidad indígena. Nosotros buscamos justicia para el bienestar de todas las comunidades que realmente necesita esta herramienta para poder mejorar su situación de calidad de vida de todas las personas que integra esta comunidad. Para nosotros es muy importante que nuestra voz sea escuchada y que nuestros hermanos que viven en otras provincias, que sabemos que ellos están luchando la misma situación que nosotros, en todas las provincias tenemos problemas de tierra, tema del agua, tema de salud, o sea, montones de problemas que son comunes para las comunidades indígenas, y haciéndole extender un cordial saludo a todos mis hermanos que están en esta misma lucha, llevando la causa indígena. A través del tiempo esto se puede ir resolviendo con las cosas que uno desea hacerlo, porque se hace en la forma como corresponde. Así que extenderle un cordial saludo a todas las provincias que están en plena sintonía en este programa y agradecer por este espacio de poder difundir el tema indígena a otras provincias. Bien, así escuchábamos a Félix Díaz, quien nos contaba la situación allí de la primavera. Y bueno, realmente da mucho que pensar, digamos, que una diputada diga, que le diga a la comunidad que no hable con otros medios, que no diga nada, que lleve a buscar la solución con esta gente, pero realmente es un poquito no, la verdad que no uno no sabe qué pensar, porque si te dicen no hables con los medios porque la gente que está ahí son mis amigos y no quiero que se divulgue a nivel nacional y todas esas cuestiones. Claro, es bastante indignante también, y estos son los funcionarios que nos representa a nivel provincial, a nivel nacional. Realmente es el nuevo gobierno, o es la manera nueva de gobernar a la ciudadanía. Es bastante indignante que te digan esas cuestiones y da mucho que pensar, como decías anteriormente. Bien, pasemos al tema musical, al primer tema musical de este programa, con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar el tema Las Sierras, de Crespines. Sierra cuando por la noche llueve y en la tierra fresca la canción se duerme. Andar por rincones viejos yendo a alguna guitarreada y aquella sonrisa tendida en el alma. Desde lejos como ese río crece a tu lado, entre mi guitarra y tu pelo mojado. Qué lindo andar en la sierra cuando por la noche llueve y en la tierra fresca la canción se duerme. Ver en el cielo las estrellas que han dejado el brillo en tus ojos, la luz en tu abrazo. Y abierto de par en par en las puertas de la alegría, la lluvia en tu cara besa mi poesía. No hay cómo beber las gotas que caen por entre tus manos. Si parece el sueño que tanto añorado. Qué lindo andar en la sierra cuando por la noche llueve. Que en la tierra fresca la canción se duerme. Saludamos a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Comlactac de Colonia Aborigen. FM Centauro de La Tigra. AML16 de San Espeña. FM Martín Fierro de San Espeña. AM Cadena 1 también de Presidencia Roque San Espeña. FM Tanic Pac de El Sausalito. FM Impacto de Presidencia Roque San Espeña. FM del Sol de Miraflores. Radios del Chaco que llevan al aire las voces de nuestra gente. A la vera caliente de un fogón. No hay etapa, no trobo, no hay etapa, no hay etapa. Bien, así escuchamos este grupo musical Crespines, que realmente canta muy bien. Es una banda que está constituida por varios chicos de Tirol, de Resistencia y de Barranquera. Vamos a con el tema del encuentro de jóvenes que se desarrolló allí en Pompeya. Hemos tenido un contacto directo con Julián Aguirre, que es nuestro corresponsal de allí, de la zona de los Huichí, y vamos a escuchar el trabajo de él. Adelante. Segundo encuentro de jóvenes acá en Pompeya. El 2005 se realizó el primer encuentro de jóvenes, donde participó todos los hermanos de acá de Chaco. Y bueno, vamos a escuchar a Rubén ahora para que nos comente un poco de qué se trata este encuentro. Bueno, este segundo encuentro tiene como lema Contra Viento y Marea, con el objetivo de acompañar a los jóvenes en situaciones de riesgo, como no tiene con quién compartir sus sentimientos, sus sueños, anhelos, en palabras técnicas. También, y de acá es una oportunidad para ellos que trabajan en conjunto con los otros jóvenes, también intercambio de ideas y sintetizar más en trabajar en conjunto, en grupo y compartir los sueños de cada uno, lo que están. Están como más de 20, 30 jóvenes que están organizando, hizo mucho esfuerzo durante 3 meses de hacer las invitaciones, también viniendo gente de Formosa, de Lomitas, junto con el hermano, padre de Nazar, de Formosa, y unos gente de Sausalito, entre otras etnias como Mocoví y Comtoba, bueno, Huichí, que es el impenetrable. Que los sueños se puedan hacer realidad, y también estamos todos, entre los compañerismos, les hacen bien, y entre todos nos ayudemos, y en trabajar en conjunto también. El tema del alcoholismo también, de que desde la vista nuestra, desde Pompeya, que hay muchos, y según nuestra encuesta de hace muchas, que son jóvenes que no tienen con quién compartir sus situaciones, también como no sus familias, sus padres no la apoyan o no tienes con qué compartir. También viste como de acá lo que ve la situación de los aborígenes, los huichis, son tímidos en algunos y las bebidas alcohólicas las hacen mal. Mónica, este es el encuentro. Hay muchos jóvenes que ya participan, ya conocen cómo tiene que participar un encuentro, ¿sabes? Entonces, hay muchos jóvenes que se animan a participar, muchos jóvenes que no conocen qué es el encuentro y qué es el intercambiar experiencias. Por eso muchos jóvenes que están animando de participar. Ahora están llegando más jóvenes, que son los locales. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Bien, así escuchamos a Julián Aguirre, a su entrevistado también Rubén Lucas, y agradecemos a nuestro corresponsal Julián Aguirre de allí, de la zona de los Huichí, ahí en Pompeya, más precisamente en Huichí El Pintado. Hay que recordar de que este encuentro de jóvenes es el segundo encuentro que se desarrolla allí en la zona, organizado por los mismos jóvenes, más precisamente de Rubén Lucas, y que nuestras felicitaciones a todos los que también estuvieron en la parte logística de este segundo encuentro de jóvenes allí en la zona de Pompeya. Nos complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samuú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de La Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Estamos en Puno, junto al inmenso y azul lago Titicaca. En agosto las comunidades indígenas quechuas y aymaras celebran y agradecen a la Madre Tierra, a la Pachamama, diosa de la fertilidad. Ahora conversamos con Gumercinda Vargas, locutora de una joven y dinámica emisora puneña que lleva ese mismo nombre, Radio Pachamama. Dígame, para ustedes indígenas de los Andes, ¿qué significado tiene la Pachamama? Bueno, la Pachamama para nosotros es una cosa muy grande, muy bendita. Para nosotros, las mujeres y los hombres del mundo andino. Por eso que cada mes de agosto le recordamos. Porque en el mes de agosto pensamos que la Pachamama está de hambre. Y siempre decimos así porque es en el mes de agosto que recibe con mayor agrado todas las penas, las alegrías que tenemos en el pueblo, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Le recordamos a la Pachamama con bastante veneración, con bastante cariño, porque de la Pachamama vivimos, aquí nacemos, de esta Pachamama nosotros comemos. Gumercinda, ustedes hablan de hacer el pago a la tierra, ¿no? A la Pachamama. ¿Pero nos puede explicar cómo es eso? Para el pago a la Pachamama tenemos que coordinar con la familia o con la comunidad. Tenemos que coordinar y buscar a un paco. Ese paco

90.7, transmitiendo desde el impenetrable Chaqueño. Bien, así escuchamos ahí el avance de esta radio comunitaria, primer radio comunitaria de allí, de la zona del impenetrable, más precisamente del Colchón, ¿no? Y para explayarnos más de qué se trata, qué contenido tendrá, cuáles serían las programaciones, vamos a hablar con nuestro corresponsal Julio Leiva, que tiene mucho que ver con esta primer radio comunitaria indígena allí por la zona. Bien, bueno, discúlpenme, había pero es un poco la alegría de poder escuchar los avances de esta radio, ¿no? Que está allá en la zona del impenetrable, más que nada. Y bueno, sí, es un poco algo nuevo que se está viviendo allí en la comunidad. Y bueno, estoy contento todavía, estar acá en Resistencia, yendo para la zona, con esas expectativas de poder escuchar la radio. Yo después de un par de trabajos aquí en Resistencia me han llamado y que ya está saliendo al aire, así que de paso me estaré llevando los avances institucionales, todo, y que bueno, seguramente el trabajo que tendrá la radio es lo que tiene que ver con las comunidades, de poder trabajar, incentivar a las comunidades de poder recuperar las culturas, todo el tema de medicina, algo que se ha perdido totalmente en esta altura en nuestra localidad, ¿no? Incluso hasta la lengua casi se ha perdido, pero bueno, a través de la radio nosotros trataremos de incentivar, meterle publicidad a lo que es la medicina natural, todo el trabajo social en comunidad, ¿no? Uh-huh. ¿Y quién es el director? En este momento, bueno, hay una comisión formada ya para poder empezar a trabajar en la radio, donde el presidente de esta comisión es Eliseo López, que también es uno de los comunicadores de la zona, ¿no? Que estuvo con ustedes informando cada tanto. Sí. Fue también uno de los integrantes, uno de los que participó en la huelga. Con eso no quiero decir que hace, pero el tema también con él conoce cuál es la comunicación, ¿no? Uh-huh. Y se habló también de capacitación ahora con respecto a esto, porque se habló también en cuanto al tema de los corresponsales. ¿Qué nos podrías decir? Y yo creo que aquí no termina este trabajo en comunicación, sino que aquí empieza la etapa más difícil, ¿no? Donde se empieza a trabajar en cuanto a capacitaciones, a producción, hay que formar columnistas, quien pueda entrar en los programas, ¿no? Que es la cosa, es la parte difícil, ¿no? De poder comprender cuál es la estructura de cada locutor, ¿no? ¿Y cuánto alcance tendría esta radio? Y tiene un alcance de aproximadamente 80 kilómetros en radio, ¿no? Uh-huh. Bien, Julio, ¿otra cosa que nos quieras comentar más en cuanto a esta radio? Y yo creo que la radio en esta altura es, como le decía, y valga la redundancia, ¿no? Es algo importantísimo para la zona, y que va a haber mucha expectativa en cuanto a conexiones con la red misma, el trabajo que se va a hacer, el enlace que va a haber entre la red y la radio y las demás comunidades, donde van a escuchar programas de la red, y quizás nosotros transmitiendo de allá de la radio desde el impenetrable, y también con otras, y bueno, desde ahí como decía, ¿no? Seguir mirando hacia adelante cada vez más, ver qué posibilidades hay de poder contactar con noticias nacionales, y después nosotros llevar informaciones a otros lados, ¿no? Desde nuestra localidad. Claro, y también muchísimas veces uno se pregunta, ¿será que podemos tocar el tema de las luchas, el tema de esas cuestiones de las luchas cotidianas? Bueno, y sí, contentísimo yo, como decía, hoy seguramente vamos a seguir en contacto aquí, ahora más que nada con la red, que es una de las instituciones que ha venido trabajando muchísimo tiempo con el tema de comunicación, lo cual se agradece. Yo principalmente, y seguramente hoy estábamos hablando en conexiones con el director, que es Eliseo López. Yo le estaba comentando que iba a estar comentando estas cosas aquí en la radio, aquí en este programa, y de la Red de Comunicación Indígena, lo cual estaba contentísimo también de poder ya difundir que allá hay una radio, ¿no? Así que bueno, agradecemos a la red y también a las demás instituciones quien forman parte de la red para poder empezar esta comunicación, ¿no? Para las comunidades, una de las cosas que yo creo que hasta el momento la Red de Comunicación Indígena es la única que está siguiendo estos temas, más las radios que transmiten su programa, más que nada es algo bueno, que no tiene explicación, digo, en cuanto a agradecimiento, ¿no? Yo no sé, me faltan palabras para agradecerle a las radios principalmente y la labor que se hace acá, ¿no? Sí, acá lo más importante es que va a haber espacios, todos los espacios posibles de poder volcar de lo que es la temática indígena, donde va a estar más centrado en esta radio comunitaria. Y bueno, y a todos los hermanos que lo sepan aprovechar, porque siempre hemos tenido esta lucha de que podamos tener espacios donde podamos hablar de nuestra temática indígena. Sí, y bueno, una de las cosas que, como le decía, que seguramente después la red va a estar allá también con sus técnicos en algunas capacitaciones, porque como le decía, este es un comienzo donde hay que estar con la estructura de una radio, estructura de programa y estructura en cuanto a técnica y todo eso, ¿no? Va a ser algo que se va, es un inicio para nosotros ahora, todo esto de la lucha y también de la comprensión de estos temas, ¿no? Bien, así hemos escuchado a nuestro corresponsal Julio Leiva hablando de esta primer radio comunitaria indígena acá en la provincia del Chaco. Este programa llega a todos ustedes gracias a Radio Revés de la provincia de Córdoba. FM 97.7, La Voz del Pueblo, provincia de La Rioja. FM Popular Santa Fe Capital. FM New Formosa Capital. AMW8 Rosario Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Bienes, escuchábamos la palabra de nuestro corresponsal Julio César Leiva, quien nos contaba sobre este proyecto de esta radio comunitaria, y realmente nos ponemos muy contentos por la comunidad en general, digamos, porque van a tener un lugar donde contar sus historias, donde contar los problemas, digamos, y seguramente donde contar logros que tengan allí en esa zona. Mónica, y ahora nos vamos a la provincia de Santa Fe. Así es, vamos a escuchar el testimonio, la nota que mantuvimos con Clara Chilcano de la comunidad Mocoví, que nos hablaba de un reclamo que desde hace mucho tiempo que venían reclamando ante los municipios, más precisamente ante el gobierno provincial, con respecto a la ley de tierra. Esto trata un poco de lo que es una ley provincial aborigen que se desprende de la ley madre, que es la 11.078, la ley provincial del aborigen santafesino, ¿no? Pero en esta ley, específicamente la 12.086, trata de islas y parcelas y algunas cuñas en un total de 44.000 hectáreas en toda la provincia de Santa Fe. Bueno, quien le habla está trabajando en la mesa de municipios y comunas en la adjudicación de estas tierras. Y hemos comenzado con las tierras de una comunidad aborigen Mocoví, que es Comcayá, de la localidad de Recreo, a 22 kilómetros de Ciudad Capital de Santa Fe, ¿no? Bueno, en base a esta ley nos encontramos con gran sorpresa que hará unos 20 días atrás el Consejo Municipal de la localidad de Recreo adquiere o trata de adquirir también las mismas tierras, que son 327 hectáreas, de un lote que pertenecen a la comunidad Mocoví de Recreo, las quieres para un complejo parque industrial, ¿no? De esa manera tratan, digamos, de hacer una consulta popular en la comunidad toda de la ciudad de Recreo, como en un plano de mucha desigualdad, ¿no? Uh-huh. Y la comunidad lo vio como discriminatorio. ¿Por qué ponían las tierras? ¿Le pertenecen a la comunidad Mocoví de Recreo o al complejo industrial? Era como un versus, comunidad aborigen versus este complejo industrial. Uh-huh. Ese fue el tema, ¿no? Ahora todavía, a pesar de la época, la década en la que estamos viviendo, todavía hay personas, ¿no?, como este consejo, donde es más fuerte los intereses del capital, ¿no?, en pos del desarrollo. Yo creo que en pos del desarrollo de los estados, los pueblos originarios hemos pagado con mucha sangre y hemos sufrido la usurpación de nuestros territorios. Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que soplen lo que el viento escucha cuando habla. Bien, así escuchábamos a Clara Chilcano, nos comentaba acerca de las inquietudes de las comunidades originarias de allí, de Santa Fe, más precisamente de la comunidad del Recreo. Lo que se plantea es participación. Lamentablemente siempre tenemos que estar diciendo esta cuestión, ¿no?, de que se nos llame a la participación antes de que se decida ciertas cuestiones que tiene que ver con las comunidades originarias. Para eso están nuestros representantes, para defender nuestros intereses. En este caso puntual de tierra, es un tema que ya desde hace mucho tiempo vienen reclamando las comunidades de allí del Recreo y no hay respuesta alguna. De hecho, ahora tenemos que encontrarnos de que hay una, digamos, empresa que quiere apoderarse de las tierras o hectáreas que quedan para las comunidades originarias de allí, de Santa Fe. Lo que se pide es simple: participación, una participación, consulta previa a las comunidades originarias. Bueno, realmente esperemos que se encuentre la solución a esto, y ahora los invito a compartir el segundo tema musical de este programa. Vamos a escuchar a Rally Barrio Nuevo con su tema Donde se gesta el amor. Él esconde el vientre donde se gesta el amor. Van sangrando sobras de este tiempo enfurecido. Carga en sus agujas el presagio de este adiós. Creo que a tu rostro lo encontré en esta guerrilla, bajo de la lluvia, embarrado de dolor. Mi fusil primero es tu escuela bien parida. Su verdad motiva mi guitarra y su canción. Ella y yo solemos recordarte en el silencio. Ella y yo sentimos que jamás viene el final. Juntos recorremos las heridas del misterio, gestos y utopías, la verdad de la verdad. No me esperes nunca recostada en el enero. Puede que me porte como un perro de ciudad, sin adiós, sin tiempo, sin reloj ni sustantivos, y me marcha ausente sin volver la muerte atrás. Su suelo emborracharme con promesas sin destino, con niños que juegan empapados en verdad, con un continente que resiste esta mentira, con un canto nuevo que sepulte la maldad. Canto con silencios, con olores y sonidos, canto que no espera nada del Banco Mundial, grito desmedido que atraviesa las galaxias, febrero silvestre que navega el carnaval. Te cuento que el viento suele dibujar tu nombre, la tierra espesa que mis pies suelen pisar, en el mar callado de rincones y secretos, en las hojas tristes que el otoño ha de sembrar. No me esperes nunca recostada en el helero, puede que me porte como un perro de sin adiós, sin tiempo, sin reloj y sustantivos, y me marcha ausente sin volver la muerte atrás. Bien, así escuchamos al santiagueño Rally Barrio Nuevo con su tema Donde se gesta el amor, que iba todo dedicado a todas las comunidades originarias y campesinas y también a todos aquellos amigos que gustan de la música de este santiagueño. Vamos a la localidad de Castelli, que un par de programas de la red de comunicación indígena hemos tratado el tema de la campe, que vienen ya hace más de 20 días que se está desarrollando este acampe en frente de una radio conocida de allí, de esa localidad, más precisamente en la plaza que fue bautizada como la Plaza Juan Paredes. Allí están acampando más de 70 familias indígenas tobas, y hemos tratado en cuanto a esta cuestión, porque en un momento se habló también de un posible desalojo por parte de la fiscalía de allí de la zona, pero para interiorizarnos más en cuanto a esta cuestión, cómo está la situación, hemos dialogado con el dirigente Jacinto Díaz, quien nos decía lo siguiente. Mientras no hay respuesta, nosotros vamos a seguir acá, porque los compañeros que le hace falta el terreno, bueno, nosotros estamos para ello, ¿no? ¿Y cuántas familias en total? Sabemos que son varias familias, pero danos un dato de número, si se puede apreciar. Son 89 familias, aunque sabemos que los terrenos son 30, pero bueno, en la asamblea se verá quién son los correspondientes para los terrenos. Por más que digan lo que digan, bueno, nosotros estamos acá y bueno, y es más, si nosotros perdemos la lucha por aquel terreno, nosotros la ganamos en esta parte donde estamos, porque si nosotros hubiéramos hecho caso a los que hablan, que no se acercan a mirar los papeles, bueno, pero en este caso, si nosotros perdemos los 30 terrenos que nos pertenecen, pero acá se lo ganamos, donde estamos nosotros. ¿Se ha acercado a algunos de los referentes del instituto que los representa a ustedes también? Por el momento no, nadie se ha acercado, pero bueno, siempre no queremos chocar con otra institución que no depende del problema, sino que nosotros vamos en lo concreto. Si la CTA tuvo esa actitud, nosotros actuamos de esta manera, porque, o sea, no vamos a escrachar, sino que vamos por los medios. Bueno, gracias a usted que se acercó. Bueno, para nosotros es un orgullo tenerle una persona que difunde los problemas que ocurren en cada zona de nuestro país, porque en todos los aborígenes, en, por ejemplo, acá en Juan José Castelli, los medios, la única que se acerca es la 101. Uh-huh. Bueno, y el resto no, nunca aparecieron. Ahora seguramente se van a aparecer cuando hacen propaganda política, pero eso ya está, ya, o sea, ya sabemos ya cómo es. Jacinto, te agradecemos por tu tiempo. ¿Otra cosa que quieras agregar? No, agradecerle a usted por el esfuerzo que has hecho. Nada más. Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases. Bien, así escuchábamos a Jacinto Díaz, nos comentaba acerca de la situación de la CAMPE, de allí, de la zona de Juan José Castelli. Nosotros agradecemos profundamente a las comunidades por su hospitalidad que nos brindaron cuando estuvimos allí el sábado pasado, interiorizándonos más en cuanto a lo que es su lucha. Un sábado por la noche estuvimos allí, así que agradecemos a Jacinto, a Félix Díaz y a todas las mujeres también que estuvieron acercándose, comentándonos acerca de esta lucha que están teniendo hoy allí en la zona de Juan José Castelli, y recordarle de que el pasado martes estuvieron realizando una marcha allí en esa localidad. Bien, seguimos con nuestra información. En este caso nos vamos a la localidad de La Leonesa, acá en el Chaco, y vamos a hablar con Julio López, quien es de allí, de La Leonesa, y tiene un programa de radio. Lo que Julio nos cuenta acá es su experiencia, digamos, cuánto tiempo lleva ya haciendo este programa y, bueno, cómo siente la comunidad de allí, de ese lugar, cómo recibe este programa. Y, bueno, vamos a escuchar lo que nos dice Julio. Hace un año y cuatro meses que tenemos este programa, que se llama Nuestra Tierra, y pasamos los sábados al mediodía. Pasamos temas culturales, locales, provinciales y nacionales. Me siento muy contento porque es una forma que tenemos para comunicar a la sociedad blanca todo el trabajo que hacen las comunidades aborígenes de esta zona. Y bueno, es otra forma de que nosotros podamos identificarnos como indígenas. Bueno, también en ese programa de una hora de duración, tenemos la mitad de la hora, tenemos un programa de historia. Es historia de las comunidades originarias, hace ese programa nuestra compañera Santa López. Ella tiene ese espacio de media hora donde cuenta de distintas historias de otras comunidades y de las comunidades donde vivimos. Al principio, bueno, algunos escuchaban, pero ahora recién estamos haciendo propaganda, invitándole a la gente que escuche el programa, porque ellos no sabían, la mayoría no sabía que existía este programa, que es netamente para los aborígenes. A veces le invitamos a jóvenes, a personas adultas, para ir a la radio a contar su trabajo o lo que hacen en su comunidad. Voy a mandar saludos a todos los que escuchan el programa de la Red de Comunicación Indígena. Yo sé que es importante que los jóvenes participen, que vayan a la radio, que cuenten sus experiencias, sus historias, porque es la única forma de que nosotros podamos ser identificados como pueblos originarios, dar a conocer lo que hacemos y lo que somos. Bien, así escuchábamos a Julio López, quien realmente se lo escucha muy contento, digamos, con este programa radial que allí tienen, y de acá queremos felicitarlos a él y a la chica que lo acompaña, y a la gente que está ahí en la producción haciendo este programa. Y bueno, simplemente decirles que sigan adelante, y desde acá de la red vamos a, no sé, acompañarlos. Si necesitan algo, nosotros vamos a estar siempre. La defensa de los derechos humanos, la promoción de un desarrollo humano sostenible, la equidad de género, el respeto a todas las identidades étnicas, la preservación del medio ambiente, el protagonismo de los jóvenes, la protección de la niñez y de las personas en edad avanzada, la educación y la salud. Estos son algunos de los puntos fundamentales para la convivencia de todas las razas. Este es un programa de la Red de Comunicación Indígena, con la voz de nuestra gente. Chapay Peñi, mis paisanos, Chapay Peñi, hermano Huinca, por ese pulcu que bebemos, mis antiguos vuelven a afogarme. Bien, aprovechando en cuanto a estos minutos que nos faltan, vamos a hablar más precisamente del tema de la sequía de acá de la provincia. Hay 300.000 personas sin agua potable. Chaco, los efectos de la sequía se agravan por la falta de infraestructura. Así lo admitieron desde el gobierno provincial en lo que va de 2008. Las lluvias no alcanzaron los 60 milímetros y encima el servicio meteorológico no prevé precipitaciones para los 50 días. En lo que va del año, como bien decía anteriormente, las lluvias en el sudeste y centro de la provincia del Chaco no alcanzaron los 60 milímetros, en lo cual cada día que va las consecuencias de la sequía se agravan y el panorama se oscurece principalmente porque el Servicio Meteorológico Nacional no prevé precipitaciones para los próximos 40 o 50 días. Esta cuestión de la sequía se agrava más allí en la zona de San Bernardo, en la zona de Sáez Peña también. Realmente hay una preocupación enorme. De hecho, también se había mandado 700 litros de agua potable a unas 300.000 personas. Esto lo anunció algunos organismos oficiales de acá de la provincia, pero lo que más preocupa también es que en las canillas públicas se quieren cobrar a los que están necesitando agua. Lamentablemente hay más de 300.000 personas sin agua, más precisamente en la zona donde hay sequía, como por ejemplo San Bernardo, La Clotilde, todas esas zonas están sin agua. El gobierno promete llevar más de 700 litros de agua de lo que se había enviado anteriormente, y acá lo que nos llamó mucha la atención es que están jugando con las necesidades de la gente, tanto campesina e indígena. La verdad es una indignación enorme. Yo creo que a todos aquellos que están bajo la responsabilidad en este tema del agua, de poder distribuir agua potable a toda la población, tienen que priorizar estas cuestiones para que nuestras poblaciones tengan agua, porque no puede ser de que se le esté cobrando por agua. Y estas son las pequeñas informaciones que queríamos compartir con ustedes, hermanos. Mi morena sentada bajo el mollar. Bueno, gente, y con esta información estamos terminando este programa con la voz de nuestra gente. Yo me despido de todos ustedes, así que hasta la semana que viene. Bien, de mi parte, muchísimas gracias a nuestro operador allí, a Jorge Frías, y también a todos los operadores que están emitiendo nuestro programa con la voz de nuestra gente de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a saludar muy especialmente a la Radio Libertador de Posadas Misiones, que está emitiendo nuestro programa, así que agradecemos a los compañeros por emitir este programa de la Red de Comunicación Indígena. Recordarle que nuestras raíces se hunden en lo más profundo de la historia. Somos la continuación de los primeros hijos de esta tierra americana. Hasta el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.